En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón solo por hoy, miércoles 19. 30% de descuento en marcas seleccionadas de papel higiénico y pañuelos. Además, 25% de descuento en marcas seleccionadas de hierbas. Sí, para la compra, la comprita o el comprón. Válido solo por el 19 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.